estiramos las piernas unos segundos, pero nos sentamos, procurando mover el sitio. Venga, vamos a seguir. Despacito, nos sentamos, por favor.